Señor mi Dios, gracias te damos porque nos permitiste en este día venir, amanecer, levantarnos y poder venir. Gracias por tu cuidado durante la semana que pasó. Nos libraste de cosas que vimos y de cosas que no vimos, de cosas de las cuales fuimos conscientes y de cosas de las cuales no lo fuimos. Muchas gracias, Señor nuestro, por ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro amparo y fortaleza. Gracias por cuidar nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestra integridad. Y Señor, seguramente que te ofendimos porque no estamos libres de este cuerpo de carne y no hemos crecido lo suficiente. Perdónanos y ayúdanos para que en este primer día de la semana propongamos en nuestras vidas, en nuestro corazón, ser mejores, vivir para ti en esta semana. Que Señor también la clase de hoy nos ayude para tener una buena relación contigo y con nuestra familia, que se puedan romper las barreras que se interponen entre nosotros y tú, y entre nosotros y nuestra familia, y podamos llevar a cabo esa preciosa habilidad que tú nos diste de la manera correcta, que se llama comunicación. Te pido gracias, sabiduría, palabras propias, Señor, convicción en los corazones, para que, Señor, se pueda dar la clase atinadamente. Pido tu bendición, tu dirección, tu ayuda y tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera cosa, hermanos, que quisiera que viésemos en esta mañana es lo que tienen allí en la hoja, en el punto número uno. Va a haber dos versículos para memorizar. Espero que los aprendan todos ahí en su tarea. Es Santiago 1:18 y el otro no me acuerdo. Ahí lo tienen anotado. ¿Cuál es? Proverbios 18:13. Sí. Dice, al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Y Santiago 1:19-20 dice, por lo demás, hermanos, todo hombre, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien. Quiero que lo aprendamos bien todos allí. Pero ahora quisiera que llegáramos al punto número uno. ¿Por qué es necesaria la comunicación? ¿Por qué es necesaria la comunicación? Anoten en el espacio en blanco, ya la computadora pronto va a llegar a ese punto, y van a ver ustedes que la palabra necesaria es lo que tienen que poner allí. ¿Por qué es necesaria la comunicación? Primero que nada, hermanos, la comunicación es una necesidad en nosotros, es una necesidad. Pero ¿por qué es necesaria la comunicación? Imagínense ustedes a las personas que no se pueden comunicar, todo lo que les cuesta, todo lo que sufren ellos porque no se pueden comunicar. Piensen en nuestros hermanos sordos que tenemos, bueno, ahorita están en su clase especial. Qué difícil vivir en un mundo en silencio, en total desconexión de los demás. Debe ser muy difícil. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con la maestra de los sordos, nos diría cosas que nos sorprenderían, que ellos han aprendido al estudiar el mundo de aquellos que no se pueden comunicar. Cómo tratan de una y de otra manera comunicarse. Se esfuerzan, se desesperan. Al no lograrlo, se aíslan, se frustran. Debe ser algo muy difícil vivir sin comunicación. Porque la comunicación, hermanos, es una necesidad en nosotros. La base de la comunicación para el hogar cristiano es que el Señor nos dejó comunicación entre nosotros. Nos dio la oración para comunicarnos con Él. Por ejemplo, imagínense ustedes y imaginemos nosotros, Dios ahí en el cielo, nosotros aquí en la tierra, y no podernos comunicar. ¿Qué sabríamos de Él? Nada. Nomás nos imaginaríamos. Deduciríamos. Por puro instinto, diríamos, pues debe haber alguien más grande allá arriba, en algún sitio. Pero gracias a Dios que Él nos dio su palabra. Y se comunicó. También dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Uno ve el firmamento estrellado y uno dice, qué grande es Dios. Él se comunica con nosotros, nos dio su palabra, nos dio su espíritu para comunicarse con nosotros, ¿verdad? Su espíritu, a nuestro espíritu, al ser cristiano, y nos dio también la oración. La oración, hermanos, es una necesidad que todos tenemos. Es una gran necesidad. Y quisiera que viésemos algunas cosas de por qué es necesaria la comunicación. Fíjese bien, la comunicación es una facultad que Dios nos dio. Hay que apreciarla. Hay que apreciarla. Los árboles tienen vida, pero no se comunican. Los animales tienen vida, movimiento, mayor facultades que las plantas, que también son vivas, pero no se comunican, al menos no se comunican como nosotros nos podemos comunicar. Algunos que estudian los animales dicen que entre ellos se comunican, pero no pueden más que hacer, más que emitir sonidos, ladridos, gemidos, mugidos, maullidos, aullidos. Y la comunicación entre ellos, que si es que existe, es una comunicación muy, muy relativa. La comunicación es algo que Dios nos dio a nosotros, los seres humanos. Dicen los que estudian que no se explican por qué, por ejemplo, un perro tiene cuerdas vocales y no puede hablar. Y nosotros tenemos cuerdas vocales y podemos hablar. Yo entendía que no se dice vocales, sino bucales, con B grande. No sé, hermana Hansel. ¿Son cuerdas vocales o cuerdas bucales? Vocales. Yo pienso que es bucales con B grande. ¿Verdad que sí? Eso era antes. No sé si han cambiado las cosas porque luego le cambian a uno el idioma. Yo sabía que se decía puertorriqueño y no puertorriqueño. Pero le cambian a uno las cosas. No sé, hermana Hansel, se lo encargo. Las cuerdas bucales o vocales o las que van en la boca para hablar con la buca. Bucales porque están en la boca y boca es B grande. Y vocales yo no sé por qué, porque las vocales son A, I, O, U. Bueno, ¿y qué digo? ¿Vocales o bucales? Las cuerdas. Fonemas. Fonemas son las letras, los sonidos, ¿no? Las cuerdas vocales es el órgano. Se dice órgano, instrumento, aparato. Vamos a... Ok. Vamos a hablar a la antigua. Las cuerdas vocales las tenemos allí, algunos animales las tienen, pero no pueden hablar. Nosotros sí. Nosotros no solamente podemos hablar, podemos pensar, podemos comunicarnos, podemos reaccionar, podemos responder, porque Dios nos dio esa facultad de comunicación. Nos podemos comunicar, nos podemos expresar, podemos producir sonidos que indican admiración, alegría, tristeza o dolor. Somos seres que Dios nos dio capacidad de comunicación. Eso es tremendo. Eso es algo grandioso. Y como todo lo que es de Dios, el diablo se mete. Volvemos a lo mismo. Todo lo que es de Dios, el diablo se mete para que la comunicación no sea como debe de ser, ni sea con quien debe de ser. ¿No es cierto? Hay tanto que decir de todo eso. Pero quisiera que viéramos primero que nada, ¿por qué es necesaria la comunicación? Número uno, letra A, porque somos seres racionales que tenemos cada uno la facultad de pensar y tener conceptos y criterios personales. Somos seres racionales que tenemos cada uno la facultad de pensar y tener conceptos y criterios personales. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículos 1 y 2? Irán y Jorge me van a ayudar ustedes dos nada más. Romanos 14, 12. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Romanos 12. A ver, ¿qué dice 14, 12? 14, 12 dice... De manera que cada uno de nosotros dará sí. A Dios cuenta de sí. Sí, cada uno. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Es de cada persona, somos responsables delante de Dios. Miren, cuando uno se casa, sigue manteniendo su criterio personal, ¿o no? Los dos, esposo y esposa, son una carne. ¿Pero piensan igualito? No, siguen pensando diferente. Seguimos pensando diferente. Y cada quien tiene su concepto y criterio personal. Eso no se le quita. Eso Dios no lo cambia. Cada uno tiene su criterio personal. No, no, su mente no se le pasa a la de él. De ella a la de él. Sigue teniendo su propio criterio personal. De modo que ella tiene que decir a veces, yo no pienso igual. O él le tiene que decir a ella, ¿sabes qué? Yo no pienso igual. A veces ella le dice, mira, esto y esto y esto otro, tú no estás pensando. Y él tiene que decir, oye, sí es cierto, tienes que razón, no había pensado en todo eso. Entonces, ¿qué se necesita? Comunicación. Se necesita comunicación. Porque seguimos teniendo criterios personales. Hay de aquella persona que quiere que la otra piense como él. No espere usted que la persona piense como... Llega el tiempo, ¿verdad? Cuando ya a los 20 y pico de años de casados, pues ya sabemos hasta lo que está pensando o cómo va a reaccionar la pareja por tanto tiempo de verla reaccionar y accionar. Pero no podemos esperar que la persona piense como uno, pero sí podemos esperar que se comunica. La gran pregunta, ¿por qué no me dijiste? Yo no lo sabía. Cuando de pronto están ante algún consejero y ella dice, es que esto y esto y esto y esto, y él dice, ¿por qué no me lo dijiste? Y ella le dice, es que no me dejas hablar. Esa es la necesidad de la comunicación, porque somos seres que pensamos diferente, tenemos conceptos y criterios personales que Dios a cada uno le da, y cada uno dará a Dios cuenta de sí. Letra B, también debemos tener necesidad, entendido, de la necesidad de la comunicación, porque cada persona ha sido dotada de habilidades y capacidades diferentes que en un momento dado pueden ser mejor usados en uno que en otro. La persona puede tener más habilidades en una pareja, la una que el otro, o el uno que la otra, y en un momento dado pueden ser capacidades que se eslabonan, que se conjuntan, y uno debe saber que la otra persona puede tener mejores uso de sus habilidades. Puede haber una persona analfabeta casada con un profesionista culto, pero eso no quiere decir que la persona analfabeta no tenga capacidad de, en un momento dado, usar mejor alguna información que el que está muy preparado. Cada uno tenemos habilidades diferentes que Dios nos ha dado, ¿no? Y hay que saber que, pues, a veces el uno está pensando mejor que el otro, o está usando mejor la información que el otro, o al revés, ella está pensando mejor. ¿Qué dice la Biblia ahí en los pasajes? Hermano, me quites la lección de allá porque me pierdes. Romanos 12:3, hermanos, por favor, ¿qué dice Jorge? Uh-huh. Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues a cada uno que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una lección de humildad. Yo no debo pensar que soy superior a mi esposa, según ese versículo, ¿sí o no? Y ella no debe pensar que es superior a mí. Ni yo debo pensar que soy superior a ustedes. Ni nadie debe pensar que es superior a los demás. Cada uno no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. ¿Sabe qué es cordura? Lo contrario a locura. ¿Cuántos hombres hay, o habemos, que le decimos a la mujer, mejor voy a dejarlo en tercera persona, que le dicen a su mujer, estás loca, tú no sabes nada, tú eres una tonta, tú cállate? ¿Qué está haciendo ese hombre? Está pensando con locura. Se está poniendo por encima de la otra persona. No está pensando como la Biblia dice que debe pensar. Dice que debe pensar con cordura, no considerándose superior a los demás. Filipenses 2:3, ¿qué dice hermano? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjese qué cosa tan tremenda, dice que no debemos de considerarnos superiores, sino a los demás considerarlos superiores a uno mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque puede tener en un momento dado mejor habilidad, mejor uso el uno que el otro, o la una que el otro. Puede que sea así. Puede que sea así. Muchas veces es así. De hecho, lo podemos decir. Muchas veces ella piensa mejor que él. Y muchas veces él piensa mejor que ella. Les voy a decir, hermanos varones, acuérdense de esta lección. Muchas veces la esposa tiene la razón. No siempre, pero muchas veces tiene la razón. Y hermanas, muchas veces él es el que tiene la razón. Consideremos la posibilidad de estar equivocados. Por más, sí, hermano. Ok, ahorita vamos a, perdón que le interrumpa, acuérdense que voy comenzando la lección, hay muchas cosas que vamos a hablar sobre padres e hijos. La comunicación, hermanos, debe tenerse en el entendido que es necesaria porque cada uno piensa con criterio personal que Dios le dio. Y número dos, porque el otro puede tener mayor uso o mejor uso de sus habilidades, de su sabiduría, de su conocimiento que yo. Nadie debe considerarse superior a los demás. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda tener una relación entre dos personas o más si no se tiene ese concepto? Es necesaria la comunicación. Bien, mi esposa puede estar pensando mejor que yo, pero ¿cómo voy a saberlo si no me lo dice? ¿O cómo voy a saberlo si no le doy la oportunidad de que me lo diga? Esta clase, hermanos, es muy importante, y ruego a Dios sabiduría para poderla dar. Pueden arreglarse muchos problemas en nuestros matrimonios y nuestros hogares si aprendemos la lección de la comunicación. No estoy hablando únicamente entre esposos y esposas, estoy hablando de padres a hijos y viceversa. Muchos padres tienen muchos problemas con sus hijos por la sencilla razón de que no se comunican con ellos, no les prestan oído, no les dan tiempo para que hablen y no tienen la ocasión de hablar con ellos y hacerles saber lo que está bien, lo que está mal, como autoridades que son en un momento dado. Ok, la tercera razón por la que es necesaria la comunicación, hermanos, es porque Dios quiere que tengamos una relación estrecha en el matrimonio. Irán, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Ahí está hablando de que Dios quiere que haya comunicación estrecha, relación estrecha, no distanciada. ¿Ok? Que el esposo y la esposa tengamos una relación estrecha. ¿Eh? Si usted se comunica más con otra persona que con su pareja, usted tiene problemas. Dios quiere que la relación más estrecha que hay bajo el cielo, después de él, sea con la pareja. Sea con el esposo, sea con la esposa. No es el caso de la mayoría de los que estamos aquí, ojalá de todos, que la persona con la que más confianza tenemos es con la esposa o con el esposo. Ojalá fuese así en todos los casos. Pero desgraciadamente hay casos en los que la última en enterarse es la pareja, él o ella. Qué malo está en que anda uno comunicándose de cosas que pertenecen a la intimidad de la pareja, a la intimidad de la familia, con terceras personas que nada tienen que ver con la relación estrecha que Dios quiere que tengamos. Usted y yo debemos procurar restablecer la comunicación que Dios estableció de la manera óptima, porque vamos a ahorrarnos muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Debemos entender tres razones que pusimos en esta lección por las que es necesaria la comunicación. Número uno, porque Dios nos hizo con personas inteligentes, pensantes, que tenemos criterios personales. Número dos, La otra persona puede tener mejor habilidad que yo. Y número tres, Dios quiere que tengamos una relación bien estrecha. Bien, bien, bien estrecha. Hermano Armando, hermana Hilda, ustedes tienen una relación bien estrecha, ¿verdad? Al grado que hasta que se pelean y se contentan, ¿no es así? Todos tenemos diferencias, pero nos podemos comunicar. Es más, creo que ustedes ni se pelean, ¿verdad? Ya se pelean todo lo que se van a pelear. No hay, ¿por qué? Porque cuando hay mucha comunicación, los pleitos no son necesarios. No son necesarios. Bueno, vamos a ir adelante, hermanos, porque no quiero abarcar otras cosas, sino irnos en orden. ¿Qué es lo que ocasiona la falta de comunicación? Más bien, ¿qué ocasiona la falta de comunicación? ¿Qué pasa si no nos estamos comunicando? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de comunicación? Allí puede usted detectar algún problema en su vida. Número uno, que no se conozca bien a la esposa, a los hijos o a los padres, en este caso. ¿Qué falta? ¿Qué pasa cuando no se comunica uno? Que no nos conocemos bien. El esposo que dice, es que yo no sabía. Bueno, es que no se están comunicando. Por eso es que no se saben las cosas. Es que yo no sabía que mi hijo estaba haciendo esas cosas en la escuela. Bueno, es que no se comunican. Él no le tiene confianza a usted. Usted no le tiene confianza a él. No se dan tiempo para platicar, para comunicarse. Dios nos dio la comunicación. Y no debe haber ese desconocimiento de la persona por la falta de comunicación. ¿Están de acuerdo conmigo? Que la falta de comunicación ocasiona que no se conozca bien a las personas con las cuales uno está viviendo, particularmente hablando del hogar. Otra causa, otra consecuencia de la falta de comunicación es que el diablo tenga ocasión para entrometerse. Efesios 4, 26 y 27, por favor. A ver. ¿Quién estaban allí? No se me pierda. A ver, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué fue? Efesios 4, 26 y 27. Cuando uno, hermanos, no se tiene buena comunicación, cuando no se tiene buena comunicación entre uno, empiezan los pleitos, empiezan las intrigas, empiezan las sospechas, empiezan los celos. Y ahí se mete Satanás. Haga de cuenta que se abre una grieta en una pared y viene el diablo y mete una cuña y empieza a martillar. Halló dónde meterse. Halló por dónde meterse. Y mire que el diablo se sabe meter. Cuando uno no tiene buena comunicación con la persona, el diablo se mete. El diablo se mete con sospechas, con intrigas, con celos, con dudas, con todo ese tipo de sentimientos. Usted sabe lo que estoy hablando, amargo. O sea, a mí se me hace que este ya anda por allá, que esta ya se... Pero es que no le comunicó, no le dijo. Si por mala ocasión usted, hermano, tuvo que caminar un par de cuadras con otra mujer que no es su esposa, debe ir a decírselo a su esposa. Ah, ya es mi esposa que perece. Porque si alguien lo vio, le va a ir a decir a tu esposa que todos los días de 2 a 3 te paseas con una señora de tal parte a tal parte. Y nada más fue un ratito, pero sabe que le agregamos, ¿no? El diablo se mete. Y dice, yo lo vi, que no me cuentes, si quieres tráemelo aquí y yo le digo que yo lo vi caminando y iban muy cerquita el uno del otro. Pero si usted ya le dijo a su esposa qué fue lo que pasó, la esposa va a tener menos posibilidad de dudas o de intrigas. Esto es solamente un ejemplo. Pero a veces nos consideramos poderosos de controlar cualquier situación. Y muchas veces las situaciones se nos salen de control. Porque el diablo es más astuto que nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? La falta de comunicación lo que va a traer es desconocimiento de las personas y vamos a darle ocasión a Satanás de que se meta con intrigas, sospechas, dudas, celos y todo ese tipo de situaciones amargas. ¿Qué otra cosa ocasiona si no nos comunicamos? Que otra persona o personas intervengan tomando lugar de aquel que debe saber escuchar. Si usted no se comunica o no le da oportunidad de comunicarse a su esposa, otra persona va a venir a tomar lugar de usted, escuchándola. Puede llamarse suegra, puede llamarse suegro, puede llamarse tío, puede llamarse primo, puede llamarse vecino o puede llamarse extraño. Puede llamarse quien sea, pero se van a meter. Se van a meter. Ahí está aquel hombre llorando, llorando su amargura, ¿verdad? Y en un lugar indebido, una cantina, lo que sea, un centro de diversión, y llega una mujer. ¿Qué tienes, papacito? ¿Por qué lloras? Ay, es que mi mujer no me comprende. Y ahí se te metió una tercera persona. Porque no prestamos oído, porque no sabemos escuchar, porque no damos lugar a la comunicación. Estas cosas ocasionan que nosotros no tengamos comunicación. El diablo se mete, otras personas se van a meter para tratar de tomar ese lugar. Vuelvo a decirles, hermano, todo aquello que Dios nos dio, el diablo lo quiere tomar y se mete con sospechas, con intrigas. Ustedes y yo no debemos tener sospechas, dudas, intrigas, celos, desconfianza de nuestra pareja. No debemos. Si hay algo así, debemos que comunicarnos. Debemos hablar, debemos prestar oído, debemos hacer lo posible para que ella diga, mira, es que a mí me pasa esto y esto. Cuando yo te veo platicando así con la hermanita, cómo se te acercó, me molestó. Entonces, él ya sabe. Pero no le dice nada porque no tiene razón, pero los celos están. La rabia, no sé, el orgullo, ahí está. Y no queremos comunicar. Entonces ella le puede decir a él, mira mi amor, es cierto, se me acercó esta hermana, pero me dijo esto y esto fue lo que tratamos. Pero si eso te causa, yo voy a tener más cuidado con esa persona, ¿me entiende? Y ciérrele las puertas al diablo, porque se mete. Y causa muchas intrigas, muchos problemas, muchas sospechas, porque no nos comunicamos. Ahora, quiero mencionar algunas cosas ahora que deben mantenerse para lograr una buena comunicación. Son algunas, espero que las alcancemos a ver todas, porque todas son importantes. ¿Cómo puedo mantener una buena comunicación? Hay veces que es más difícil que otras. ¿Por qué? Por orgullo, porque es duro de cabeza, porque es necio o necia. ¿Usted ha hablado con una persona necia? Una vez yo hablé con una persona necia, un hombre necio, pero necio, terco, pero terco, desesperada. El pastor me lo echó, el pastor de la iglesia donde yo iba, me lo echó por delante y dice, hable con él. Yo dije ahorita 2-3 minutos de conversación, no. De esas veces que uno habla, ¿verdad? No toma la Biblia y habla, y ya que termina, dice, oiga, pero ves exactamente como si nada le hubiera dicho. Y yo le dije, oiga, qué necio es usted, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Sí, todo el mundo me dice que soy necio. Pero es que mire, taca, taca, taca, taca. Ay, Dios mío de mi vida. Pero mire, hermano, es que lo que a usted le pasa es esto y esto. Bueno, no, sí, pero ¿sabe qué pasó? Es que taca, taca, taca. Con ganas de agarrarlo a patadas. Así le dijo. No le dije, pero sí dan ganas. Hay veces que por necedad es difícil comunicarse. Por terquedad. Por ignorancia, por orgullo, por trasfondo mal llevado, por mil y unas razones. Pero aquí quisiera que viésemos, hermanos, según la palabra de Dios, qué cosas nos ayudarán para mantener una buena comunicación. Una buena comunicación. Primero que nada, pidiendo la ayuda de Dios en oración. Cuando se tenga que comunicar, y la comunicación sea algo difícil, o algo delicado, o algo trascendente, hay que saber que Dios está dispuesto para ayudarnos. Si usted tiene rota la comunicación, pida a Dios sabiduría para hablar con la persona. Que Dios dé palabras. ¿Quién tiene el micrófono allí? Irán. Proverbios 3, 5 y 6. Noten lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Colosenses 4, 2 al 6. Dice ahí Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. No digas, yo ahorita la arreglo, ahorita vamos a ver. No te apoyes en tu prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Colosenses 4, 2 al 6. El que sigue ahí. Pero ya lo tienes, que sí. Lo tenga. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Uh-huh. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¡Qué versículos tan más tremendos, hermanos! Dice, oren por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra. Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y luego el versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, para que diga lo que tengo que decir. Y luego dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y ahí está diciendo, por favor, oren por mí, le decía Pablo. Entonces, ¿se vale que una persona pida oración para saber comunicar? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué dicen los Salmos en su capítulo 19, versículos del 1 al 4? Salmos 19:14. A ver, Adrián. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bien, mientras busca el que sigue, el que le tenga allí, Nehemías 2:4, voy a decirles aquí, el salmista está orando cuando dijo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En otras palabras, está diciendo, Señor, cuando yo hable, que mis dichos sean gratos delante de ti. Hable de la manera mejor, de la manera más propia. Van a ver ustedes, hermanos, cuántos versículos de la Biblia apoyan el asunto de la comunicación y cómo debe llevarse a cabo. Aquí tenemos un ejemplo en Nehemías capítulo 2, versículo 4, cuando Nehemías se acerca a servirle al rey. Él era el copero del rey Asuero. Y el rey Asuero ve a Nehemías con el rostro demudado. Eso era grave, porque nadie debía presentarse al rey, según la costumbre de los medo persas, con cara amarga, con cara alargada. Debían ir contentos siempre. Pero Nehemías acababa de recibir noticias de que sus parientes en Jerusalén estaban en oprobio, en pobreza, en miseria, estaban arruinados allá, y no pudo simular su disgusto, su tristeza, su dolor por los parientes. Y cuando llega con el rey ve a Nehemías con el rostro caído, y entonces el rey le dice, Nehemías, ¿qué tienes? ¿Sabe que esa palabra, esa pregunta era poner la vida en juego? No me vengas con esa cara, sáquenlo aquí, cortenle la cabeza, tráigame uno que no venga con cara de angustia aquí. Y miren lo que hizo Nehemías, 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. La oración más breve que pueda existir en toda la historia de la Biblia. ¿Qué cosa pides? Dice que cuando le dijo al rey lo que había pasado, entonces el rey le dijo, ¿y qué cosa pides? Y dice allí, oré al Dios de los cielos. ¿Qué creen que oró? Dame palabras, Señor, para decirlo. Dame gracia. ¿Qué digo? Pero fue una oración así, no se puso, espéreme, Padre nuestro, media hora de oración. No, tenía que contestar rápido y oró. Ahí tiene usted a su esposa hecha una furia. Y ore, porque no la tiene fácil. O ahí viene el buitre, digo el hombre, hecho una furia. Y la pobre allá temblando, ¿verdad? Y ahí viene aquel. Pónganse a orar. Señor, calma a esta fiera. La oración, hermanos, es la ayuda todo suficiente para la comunicación. ¿Cómo puedo mantener una buena comunicación? Ore, va a hablar usted con su hijo que anda en malos pasos. Anda con lo que no debe andar. A su hija que anda rebelde y anda así, asá. Y usted necesita decirle algo. No es fácil. Hermano, de una mala palabra, de una palabra mal empleada, puede depender una vida. Se le puede usted salir y decirle a su hija, ¿sabes qué, hija? Eres una ramera. Nunca se lo perdona. Y no le quiso decir eso, pero se le salió. Se le salió. Usted le puede decir a su esposa, ¿sabes qué? Pareces una... Nunca. Hay cosas que nunca se deben decir, lo vamos a ver en la Biblia. Por eso uno debe pedir oración. Para que manifieste como debe hablar. Dice, para que me manifieste como debe hablar, como debo hablar. ¿Eh? Número uno, ¿cómo puedo mantener una buena comunicación? Con la oración, pidiendo la ayuda de Dios en oración. Número dos, usando franqueza y sinceridad. Efesios 4:25 y 2 de Corintios 6 del 11 al 13. Vamos a ver allí que la palabra de Dios nos dice que debemos hablar siempre con toda franqueza. ¿Qué dice Efesios 4:25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy bien, y ahora vamos a 2 de Corintios 6, 11 al 13. Allí dice que debemos hablar la verdad, la verdad. 2 de Corintios 6, 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos habló, ensanchaos también vosotros. Aquí Pablo lo que está diciéndole a los hermanos de Corinto, hermanos, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. En otras palabras, yo les he abierto mi corazón, pero dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, abran su corazón también. Yo les he hablado con toda la verdad. Díganme la verdad. Estaban diciendo que Pablo andaba con mujeres, estaban diciendo que Pablo era falso apóstol, estaban diciendo muchas cosas a los corintios. Y Pablo dice, yo nunca les he ocultado nada, pero ustedes se han cerrado, están estrechos. Ensanchados también vosotros conmigo. Y el pasaje anterior nos dice que debemos hablar siempre con verdad y con franqueza. Debo decir que franqueza no es sinónimo de grosero. Es que si yo así hablo, pues no hable así. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. ¿Verdad que sí, paisanos de Sonora? Los sonorenses somos muy... ¡Bah! No, hombre, cuando yo voy a Hermosillo la pienso, hermanos. Porque nomás estoy saludando a todos los hermanos. Oye, David, qué viejo estás. Mira qué feo te ves. Mira qué gordo. Y esa panza, David. Mira qué canoso estás. Todavía ni siquiera cómo está, pastor, qué bueno que vino, ¿no? Ya me dijeron, viejo, arrugado, panzón y canoso. Le digo, de plano con ustedes no se puede. Ah, no se agüite, paisano. Uno sabe que una cosa es ser franco y otra cosa es ser grosero. No es una grosería que me digan todo eso, yo sé que así es. Y lo tomo como... Pero estoy usando un ejemplo. Es que yo así hablo. Es que yo así hablo gritando. No, pues no hable así. Pero hay que hablar con franqueza y con sinceridad. Me equivoqué, dije lo que no debí decir, fui donde no debí de ir. ¿Sabes qué, mi amor? Me equivoqué, se me hizo fácil, perdóname, y quisiera que supieras estas consecuencias. Un pastor dice que iba a visitar a unas personas en el hospital, le llamaron en la noche, fue una emergencia, qué sé yo, y de regreso, dice, pasé y vi un hotel que no había visto. Y dije yo, oye, no había visto este hotel, voy a entrar porque me puede servir para la conferencia, que tenía una conferencia en unas semanas adelante, para ver si me dan buenas tarifas. Dice, y se me hizo fácil como a las 2, 3 de la mañana entrar al hotel. Me metí al hotel y hablé con el empleado. Oye, fíjate que así, yo soy el pastor en tal parte aquí y quisiera yo todo eso. ¿Cuánto, cómo está la cosa aquí? Me gustaría ver las instalaciones, y me llevó, dice, a ver los cuartos, anduvimos viendo los cuartos y después, y el muchacho dice que le dijo, ¿Sabe qué, reverendo? Este hotel es de paso. Dice, sentí que se me hundía el piso. Y entonces comprendí la torpeza que yo estaba haciendo. Si me, si me ven salir del hotel a las 3 de la mañana, todo el mundo conoce mi carro. O si este empleado dice, el pastorcito ese vino aquí a las 2, 3 de la mañana, a cualquier persona, dice, se va a arruinar mi testimonio. Entonces dice que yo temblando le dije, mira joven, gracias porque me dices eso. Tú sabes que yo vine aquí preguntando esto, ¿verdad? Sí. Y que vine solo y que me voy solo. ¿Verdad que sí? Te consta a ti. Sí, sí, sí, no se preocupe, reverendo. Váyase, váyase, pa, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dice, llegué a mi casa y mi esposa bien dormida. La tuve que despertar. Mi amor, despierta, despierta. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Te quiero contar. No, mañana me cuentas. Te quiero contar lo que acabo de hacer. Vengo de un hotel. ¿Cómo que vienes de un hotel? Así, así, así. Ah, ya, ya sé. Hay que cerrar las puertas al diablo. Pero rápido. Uno muchas veces comete torpezas, comete equivocaciones, hace lo que no debe de hacer, va por allí en el carro, ve a una señora allá, pobrecita, la sube al carro, se sube y después dice, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Entonces tengo que comunicarme con sinceridad, con franqueza, con verdad, no ocultar. Muchos pleitos en los matrimonios es este eterno, ¿por qué no me lo dijo, pastor? ¿Por qué no me lo dijo? Y yo tengo que decirles, hermana, no le dijo porque usted se pone bien brava y no lo entiende. Entonces, quiere llegar a ese punto, pero en vez de irse por la línea recta, se va por un atajo, se va por una vuelta, ya rodea diciendo montones de mentiras para que usted no se moleste, no se enoje. Pero es que no es honesto con usted, eso es todo, no es que anduvo por allá de coscolino. Y para hacerle creer eso a ella es bien difícil. ¿Me entiende? Hay que hablar con verdad. Hermanos, quiero recordarles que la verdad sale a la luz, tarde o temprano. Es mejor enfrentar las cosas con la verdad. La comunicación debe ser siempre usando franqueza y sinceridad. ¿De acuerdo? Número 3. Tomando una actitud correcta, letra C. Tomando una actitud correcta. De la actitud dependen mucho las formas en las que se van a entender las palabras. De la actitud se van a entender mucho las formas en las que las palabras son dichas. Primera de Corintios 16, 14, 14 y Tito 3, 2. ¿Quién lo tiene, Alberto? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y qué dice lo demás? Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ah, qué bonito versículo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué bonito que le entonen y digan bien bonito los versículos, Tomando una actitud correcta. ¿Cuál es una actitud correcta? Díganme, hermanos. ¿Cuál es la actitud correcta? A ver, hermana Hilda, ya que los tomamos de ejemplo ustedes. Una actitud correcta de su esposo hacia usted, ¿cuál es cuando le quiere comunicar algo? Ok, una actitud sería escuchar. Otra actitud. Vamos a ver mucho sobre escuchar ahorita. Humildemente no es una actitud. Respetuosamente. Disposición de corazón, actitud correcta, sensibilidad, amabilidad. Ahora, una actitud incorrecta, intolerancia. ¿Qué otra? Desprecio, indiferencia, palabras inadecuadas, tono áspero. Tono de voz áspero, esa actitud. Sarcasmo, muy bien. Eso. Arrogancia. Debes tener una actitud correcta. Para escuchar y para hablar. ¿Cómo se mantiene una buena comunicación? Tomando una actitud correcta. Es que así soy yo. Esfuércese para no ser así. Es que vengo muy cansado. Esfuércese, es su esposa. Son sus hijos. Son tus padres, es tu marido, se debe tomar una actitud correcta. ¿Ah? Calmarse, aguantar, tomar esfuerzo para escuchar, para no airarse. ¿Cuántas hermanas se desesperan porque el hombre no tiene una buena actitud? ¿Qué, bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplo allá en 1 Samuel 15. Pero me entiende, hermano, logro comunicar actitud correcta, dilo pues, dímelo, está bien, perdóname, me estoy exaltando, actitud correcta, disponibilidad, abre tu corazón. Ya le dije yo que una vez me detuvo un patrullero y yo me había pasado un alto, pero pues claro, venía yo enojado, frustrado, venía enojado porque venía tarde y el patrullero... ándale, me para de pilón, tarde vengo, y luego me para un patrullero que resulta ser muy joven y yo empiezo a atacarlo. ¿Por qué no andan detrás de delincuentes? Que aquí uno... Y el hombre me dice, ¿a qué se dedica usted? ¿Y lo viene para confesarme o viene para levantarme una infracción? No, señor, no se moleste, pero ¿a qué se dedica? Pues soy pastor. Imagínese, qué vergüenza. Dice, señor, tranquilícese, viene usted muy desesperado, no se exalte. Yo solamente lo detuve porque puede cometer usted un accidente, puede dañar a usted y su familia. Y tomé aire y le dije, perdóneme, oficial, vengo muy exaltado, reconozco, soy un grosero, discúlpeme usted, tome su tiempo, dígame, tome la infracción, múlteme. No, señor, yo solamente quería advertirle que va usted muy rápido, va muy exaltado, puede ponerse en peligro, váyase en paz, que Dios le bendiga. Yo volé. Un impío mejor que un cristiano, pastor. ¿Cuál es el problema? Actitud, mala actitud, ¿eh? Una actitud correcta. Yo llegué y les pedí disculpas esa vez, hace ya varios años, porque no es digno de un cristiano y mucho menos de un predicador tener actitudes incorrectas, pero las tenemos, hermano. Nos irrita el tiempo, el clima, la prisa, muchas cosas. Nos exaltamos, se nos sale la cordura y hablamos mal y ofendemos y mayormente los hombres, porque como tenemos el control de las cosas, somos los que tenemos la cartera, somos los que tenemos el carro, somos los que tenemos la voz más alta para gritar, subyugamos a la mujer y a los hijos y les decimos de cosas y se tienen que aguantar, y uno agarra camino y pues uno trae el carro, ella sí tiene que quedar ahí a cuidar a los niños, al bebé, hacer de comer, limpiar la casa, se tiene que tragar todo eso y la estamos hundiendo por no tener buen uso de la comunicación. Una buena actitud. Hay que tomar una actitud correcta cuando vamos a comunicarnos con el hijo. Ya les he contado cuando mi hermano y yo nos fuimos en desobediencia a una reunión, a una fiesta de la iglesia. Mi papá no nos había dado permiso, pero nosotros nos fuimos. Llegamos tarde, ¿verdad? Como a las 10 de la noche, eso era tarde. Ahora se ríen si yo les digo que es tarde. Mi papá tenía la puerta cerrada, nunca la cerraban. Ahora estaba cerrada. No, un relajo. No nos castigó, no nos dijo nada. ¿Están bien? ¿Llegaron bien? Sí, váyanse a acostar. Y otro día fue cuando llegó la hora del juicio. Siéntense allí, quiero hablar con ustedes. Y nos sentó ahí en el burro de carpintería que tenía allá afuera y empezó a pedirnos perdón por no ser un buen padre para nosotros. Nos rompió el corazón, no nos dio un solo tablazo, que bien me lo merecía, que nos tumbara los dientes, todo eso era correcto, pero tuvo una actitud diferente. Y eso, hermanos, nunca se nos va a olvidar, jamás, porque la forma en la que uno dice las cosas tiene mucho que ver, no solamente qué dice, sino ¿en qué actitud está usted diciendo las cosas? La comunicación es algo que Dios nos dio para hacerlo. El diablo se quiere meter, ¿verdad? Cuando no tenemos buena comunicación, el diablo se mete con intrigas, dudas, sospechas, malas sospechas. Vamos ahora a ver la cuarta. ¿Cómo se mantiene una buena comunicación? Letra D, conociendo bien los hechos. Proverbios 18:13. Conociendo bien los hechos. A ver, ¿quién lo tiene? Irán. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad. ¿Qué es fatuidad? ¿Eh? Tonto. Fatuo viene, fatuidad viene de fatuo, que quiere decir, entre otras cosas, necio o tonto. Le es tontería, es una torpeza al que responde palabras antes de oír. Allí quisiera, entre otras cosas, decir que ese versículo está enseñando que no debe uno hablar sin tener conocimiento de los hechos. ¿Cuántas veces uno se enoja, regaña, se irrita, actúa sin conocer bien los hechos? ¿Eh? Sin conocer bien los hechos. Viene el muchacho y le dice, fíjate mamá, que ahí en la escuela así, así, así, así, así. Y usted empieza a hablar en contra de todos, se barre usted al maestro, se barre usted a los papás de los compañeros de su hijo, se la lleva el administrador y hasta del pastor. Y usted no sabe bien los hechos. Usted no conoce. ¿Cuántas veces al enterarnos de los hechos nos avergonzamos? Porque hablamos antes de oír. Al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Necesita conocer bien los hechos. ¿Eh? Allí viene aquella vecina que puede ser malintencionada o puede no ser malintencionada y le da información a usted, hermana, acerca de su esposo. Usted no debe tomar acción ni empezar a despotricar hasta conocer bien los hechos. Entonces se comunica. ¿Sí me explico? No hay información valedera lo suficiente hasta que uno tenga conocimiento de los hechos. Vaya y averigüe. Venga y pregunte. ¿Sabes qué? Viejo, la vecina me dijo que tú esto y esto y esto otro. Ah, sí. Fíjate, es que pasé así, así, así, de este modo y esto otro. ¿Llegaste tarde? ¿Por qué? No, se me ponchó el carro, se me salió la rueda ahí en la vía rápida. Eso cambia todo. Cuando uno conoce los hechos, cambia todo. Uno puede ver mejor. ¿No es cierto, hermano? Hay que conocer bien los hechos. Juzgamos a los hermanos, juzgamos a la esposa, juzgamos al esposo, juzgamos a los hijos, juzgamos a los padres, juzgamos a las autoridades porque no conocemos bien los hechos. Al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. ¿Saben qué es oprobio? Vergüenza. Vergüenza. ¿No le ha pasado a usted que se avergüenza de haber dicho algo cuando supo la verdad? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Es que no averiguaste, no preguntaste, no te informaste. Y la Escritura dice, le será tontería y vergüenza al que responde palabras antes de ir. Hay que conocer bien los hechos. Letra E, empleando sabiduría e inteligencia. ¿Cómo mantener una buena comunicación empleando sabiduría e inteligencia? Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ahí está hablando de la mujer, ¿cómo? Virtuosa. Dice que abre su boca, ¿cómo? Con sabiduría. ¿Y qué dice 1 Pedro 3:4, Irán? Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahí está hablando a la mujer y le dice, mira, no te preocupes tanto por la apariencia externa, cuida mejor tu corazón, con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Ahí está hablando de uno de los elementos de un hogar, que es la mujer, pero no solamente le corresponde a ella usar de sabiduría e inteligencia, sino todos los miembros de la familia, toda persona. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a expresar algo, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pensar en las consecuencias de lo que uno va a decir. ¿Qué resultados va a tener lo que voy a decir? ¿Cómo se va a sentir la persona? ¿Qué va a afectar con estas palabras que yo voy a decir? Use de sabiduría. El sabio discierne tiempo y juicio. Vamos a ver eso también un poquito más adelante, porque no solamente se debe cuidar cómo se dice, sino cuándo se dicen las cosas. Yo aprendí, hermanos, que en lo posible una mala noticia nunca se da en la noche. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé. La noche todas las cosas son más duras. Siempre hay un modo, siempre hay una ocasión, una forma, hay un tiempo para decir las cosas. Uno debe de usar sabiduría e inteligencia, ¿no? Ya le dije que una pareja estaban allí sufriendo mucho, estaba batallando y todo. Cuando yo llegué para... él le había dicho a ella, pareces una marrana. Porque estaba gordita. ¿Se vale decir eso? ¿Y qué tal si ella le hubiera dicho, pues tú pareces un hipopótamo? Y de animales no sé. ¿De qué sirve eso? ¿Es inteligente estar hablando así? De ninguna manera. De ninguna manera. Hay que usar sabiduría e inteligencia cuando vamos a comunicarnos. Vamos adelante porque el tiempo ya se nos acabó. Letra F, cuidando las palabras que se van a usar. Proverbios 12, 25 y los demás, muchachos. Uno tras otro, por favor. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¡Qué bonito! La buena palabra lo alegra. 15:1. La blanca respuesta quita la ira. ¿Blanca? Blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay que aprenderse ese versículo, está fabuloso. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Cierto o no es cierto? Claro que es cierto, la palabra de Dios. Viene enojada ella y tú le gritas más fuerte y ella te grita más fuerte y entonces él y al rato están golpeándose. No te irrites, mi amor, no te irrites. Mira, perdóname, necesito comunicarte algo. Necesito decirte algo. La blanda respuesta quita la idea. 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio añade gracia a sus labios, hace prudente su boca. ¿Qué dice Proverbios 20:15? Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Hay oro y muchas joyas preciosas, pero los labios es mejor que todo eso, los labios prudentes. Y Romanos 15, del 1 al 3, ¿quién lo tendrá? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bien, hay que entonces cuidar las palabras que se van a usar. Hay muchas formas de decir, hay muchas palabras de decir para decir una sola cosa. Cuando hay comunicación hay que cuidar las palabras que uno va a decir. Amén. Cuide las palabras. Hay palabras que no se deben pronunciar, no deben estar en nuestros labios. Okay. Hay más, hermanos. Letra G, evitando palabras ofensivas. Efesios 4:29, 5, 3 y 4. Efesios 4:29, ¿quién lo tiene? Lea. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Qué versículo tan más tremendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nunca, nunca, ninguna palabra corrompida. Hay palabras que se corrompen, hermano. Hay palabras que se corrompen. Ya no nomás estoy diciendo las palabrejas. Estoy diciendo palabras buenas que se corrompen. No sé dónde me pasó. Y yo le dije, hermano, cuando usted coja algo, yo estaba hablando del verbo coger. Entonces me dijeron, ¿sabe qué? Esa palabra no la use aquí. ¿Por qué? Dice, es que tiene otro significado. ¿En qué estarán pensando? Y tiene una palabra obscena, es una palabra obscena. Ya no puedo usar esa palabra, se corrompió, no la puedo usar. Los hombres corrompen las palabras, hermano. La sociedad corrompe todo. Entonces dice, hay palabras que ya se corrompieron, no las uses. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué dice Efesios 5, 3 y 4? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice que fornicación, avaricia, dice no se nombre entre vosotros como conviene a santos, sino bien palabras, dice que no se deben usar truhanerías. ¿Sabe lo que es truhanería? ¿Eh? Por ahí va. Exacto. La palabra truán quiere decir vulgaridades. Truanerías quiere decir vulgaridades. ¿Eh? Dice, ni se nombren. Ni se nombren entre vosotros. Qué cosa tan tremenda. Vamos adelante, hermanos. Debemos evitar palabras entonces ofensivas. La otra es, hay que esperar el mejor momento. El mejor momento. Proverbios 15, 23 y 28. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ajá, ¿y el 28? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Qué cosa tan tremenda, el corazón del justo piensa para responder, pero el corazón del impío piensa malas cosas. 25, 11 y 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Qué cosa, qué tremendo versículo, hermano. Hay que repasarlos una y otra vez. Allá en 1 Samuel 25:36 tenemos el caso de Abigail cuando su esposo Nabal mandó pedirle a David que le trajera, que le diera lo que David le mandó pedir a Nabal que le diera lo que tuviera en la mano porque era esquileo, tiempo de regalar cosas. Y Nabal lo mandó despreciar, lo mandó avergonzado, bueno, a sus empleados todos avergonzados. Y la esposa viene y salva la situación, ¿verdad? Y ahora tiene que ir a decirle a su esposo lo que hizo. Y miren lo que pasó, 1 Samuel 25:36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Está borracho? Estaba completamente fuera de razón. Entonces ella dijo, no le tengo que decir lo que hice hoy, hasta mañana. Y se lo dijo hasta el día siguiente. Esperó el momento mejor. Hay que esperar el mejor momento. Y vamos con la otra. Hay que decidirnos a escuchar. Proverbio 18:13. Al que responde palabra, lo tienen antes de oírle, es fatuidad de oprobio. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos con la que sigue. J, prescindiendo del chantaje, ándele. Segunda de Corintios 4:2, ¿qué dice? A ver, 2 Corintios 4:2, el que lo encuentre primero porque ya me brinqué los versículos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y dice, y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir chantaje? Chantaje, ¿cómo puedo explicar chantaje? ¿Sabotear? No, bueno. Un medio de chantaje que usan las mujeres, ¿cuál es? Llorar, lágrimas de cocodrilo. ¿Eh? ¿Qué dijo? Engañar. Chantajear, y no es la única forma, lágrimas de cocodrilo. Hermana, no use lágrimas de cocodrilo. No llore tanto. Llore si de veras vale la pena, pero no use las lágrimas para que él se quebrante, para que él se doble. Porque mujeres usan las lágrimas para chantajear, para salirse con la suya. Chantaje es meter una cosa que compra el bienestar. Chantajear es ofrecer alguna paga a cambio de que se logre aquello. Chantajear. Mira, Si tú no me dices la verdad, no te vuelvo a llevar con tu madre. O ¿sabes qué? Si tú no te compones, mañana mismo yo me voy y no vas a saber nada más de mí. No chantaje. No esté amenazando. Los chantajes no deben ser parte de nuestra comunicación. Los padres a veces le dicen a los hijos, mira, te voy a dar $20 este domingo, te voy a dar $20, pero dile a tu mamá que tú no tienes ganas de hablar conmigo para que me dé chance de irme al béisbol. No chantajee. El chantaje no es una forma sabia de usar la comunicación. Hay que comprender lo que se escucha, letra K. Hay que comprender lo que se escucha. Vamos adelante. Letra K, J, K, L. Letra L, aceptando la posibilidad del error. ¿Puede alguno aquí decir yo nunca me equivoco? ¿Verdad que no? ¿Puede ser, hermano, que su pareja esté en lo correcto? ¿Es posible, hermanos, incluso que sus hijos estén en lo correcto y usted como padre esté equivocado? ¿Sabía usted eso? Aunque seamos adultos y viejos y expertos y sabios y lo que usted quiera y guste y agregarle a su criterio personal, su hijo tan pequeño puede darle una lección. No descarte la posibilidad de que el que esté equivocado sea usted en el determinado momento. Letra M, de aceptando, disponiéndose a cambiar. Hay que disponerse a cambiar. Les voy a cargar esos versículos de memoria. La otra cosa, reconociendo las responsabilidades, cada uno debe asumir las consecuencias de lo que dice. ¿Ok? ¿Me están oyendo, hermanos? Ya voy a terminar, no se cansen. Mire, cuando uno dice algo, debe ser responsable de lo que dice. Hay que asumir las responsabilidades para corregirse, para pedir perdón, para pagar las consecuencias, pero hay que ser responsable de lo que uno dice. Cuando uno quiere comunicarse, debe ser responsable de lo que está diciendo. Escúcheme bien, si usted se comunica por internet, debe ser responsable de lo que está diciendo. ¿Eh? No se valen anónimos, usted debe ser responsable de lo que dice. ¿Ok? Y otra cosa más, y qué lástima porque el tiempo se fue, hay que mantener cuidado de los ademanes. Hay que mantener cuidado de los ademanes, porque con ademanes también uno comunica. También uno comunica. Hay buenos ademanes, ¿verdad? Un abrazo comunica sinceridad, afecto y amor, muchas cosas. Pero hay ademanes que no se valen. Hay ademanes que no se valen, que no deben de ser, que son pecaminosos, que son sucios. Ahí Isaías 3 dice que hay mujeres que cuando van caminando, van haciendo son con los pies, y van comunicando algo. Y Proverbios 6 también está hablando del hombre que guiña el ojo y esto y el otro, y hacen ademanes. Usted puede decirle muchas cosas a la persona con la cual está hablando con ademanes muy vergonzosos. No use ademanes. Eso no está bien. Bueno, ademanes, tener cuidado con los ademanes. Cuando uno habla, pues siempre está diciendo ademanes, ¿no? Siempre está haciendo ademanes. Cuando yo predico, yo estoy hablando, estoy haciendo ademanes. Imagínense que yo nada más esté hablando así. Cuiden con los ademanes, hermano, porque no está bien. No, así, porque ni mover la cabeza. Un movimiento de cabeza es un ademán. Las palabras son ademanes. Pero cuidado con los ademanes. Si usted le dice a su esposa, yo te quiero mucho, mucho, ¿es correcto? Pues claro. Pero usted le dice, ¿sabes qué, vieja? Yo te quiero mucho. No, pues está diciendo, ¿qué carajo? ¿Que me está mandando a volar o qué? ¿Qué está diciendo, verdad? Cuidado entonces, hermanos, con los ademanes. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos fue y espero, hermano, que ustedes y yo hayamos aprendido mucho acerca de la comunicación con nuestra pareja. Es importante que usted vaya y recupere la comunicación y lo perdido por falta de comunicación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición de la comunicación. Gracias porque nos hiciste seres que podemos pensar y nos diste formas para comunicarnos. Inteligencia, criterio, sabiduría, discernimiento, voz, expresiones. Miembros del cuerpo que comunican, como son los ojos, como son las manos y aún los pies. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a sabernos comunicar contigo, con los demás, con el hogar, con los miembros de nuestra propia familia, que seamos responsables de la comunicación. Si aquí hay parejas que han perdido la comunicación, te pido que vayan pronto a recuperarla, a restaurar esas líneas rotas para que Satanás no se aproveche, no se siga aprovechando. Gracias por lo bueno que eres, que la lección no quede nada más como una información, sino que se lleve a la práctica en todos y cada uno de nosotros. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.